Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 13 de diciembre. La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en reunión mantenida esta misma mañana, ha procedido a la aprobación definitiva del PGOU de Ubrique. Así lo informaba el alcalde, Mario Casillas, quien felicitaba con orgullo a todo el pueblo en un día grande. Decía porque por fin podemos decir que Ubrique cuenta con una de las herramientas más importantes que se pueden tener. Esta aprobación permitirá gestionar todos los temas urbanísticos y, por lo tanto, crecer. Casillas recordaba también que se culmina así un trabajo de muchas personas, entre los que se encuentran trabajadores municipales, técnicos y políticos de diferentes equipos de gobierno. El primer edil ubriqueño explicaba que desde ya el ayuntamiento trabajará de manera particular en unos casos y conjunta con los parques naturales en otros para el desarrollo tanto del suelo industrial como residencial. Por fin, ese acuerdo, esa aprobación definitiva de este plan general, y la verdad que hoy es un día grande para el pueblo de Ubrique. Sí, ya por fin podemos decir que Ubrique tiene una de las herramientas, uno de los instrumentos más importantes que puede tener un municipio, que estamos hablando que es para poder gestionar los temas urbanísticos, tanto industrial, urbano, rural. En definitiva, tenemos un plan general tan importante para seguir creciendo en un municipio, y hoy es un día grande porque podemos decir que a pesar de que hay que solucionar un par de cositas, pero actualmente ya Ubrique sí tiene un plan de general definitivamente aprobado, y es un día muy grande. Es un proceso que, como dice, llevamos muchos años, muchos técnicos, muchos concejales, muchos alcaldes, mucha gente, muchas instituciones, y en definitiva ahora mismo conseguir esto y poder decir que Ubrique cuenta con un plan general, pues es un día muy grande, y la repercusión que va a tener para el pueblo a la hora de seguir creciendo, que para eso estamos aquí, para hacer que el pueblo de Ubrique siga creciendo en todos los aspectos, pues tenemos prácticamente la mayor herramienta o el mayor instrumento que puede tener un ayuntamiento. Bueno, pues mira, lo que es la CETOTU, yo pertenezco a ella, o tengo uno de los sillones de la CETOTU a la hora de muchos temas a nivel provincial. Y claro, está pues sobre todo comandado por nuestra delegada territorial Mercedes Colombo, en la cual también tenemos a delegado de la Junta de Andalucía por Cádiz, territorial, como te digo, de Fomento, que como es Carmen, de Industria, Isma, también de Medio Ambiente, estaba Óscar, también muchos técnicos correspondientes a muchas de las instituciones, y también, como no, instituciones y acciones, los que... Todo lo a CETOTU le corresponde el asunto. En este caso, pues estábamos nosotros, me ha acompañado también Francisco Gil como concejal de urbanismo, y yo pues también como alcalde de Ubrique, pues también he estado invitado, y posteriormente para los otros asuntos pues he estado también tratando en las comisiones pues todo lo que, o en esta CETOTU, todo lo que, los otros puntos restantes. Hoy, como te digo, un día importante, día clave, día en los que sientes ahora mismo pues un orgullo el poder decir que hoy tenemos ese instrumento, como te digo, tan importante, y que por un buen trabajo de este equipo de gobierno, y también por todos los que han contribuido anteriormente para que esto haga, llegue al fin que ha llegado. Y tenemos que decir que desde el año 89 hasta la actualidad ha pasado mucho en este municipio. Esas normas subsidiarias tan importantes que teníamos antes, pero lo importante y clave es tener un plan general para seguir creciendo, porque Ubrique lo estaba pidiendo a grito, y por fin, tal y como dije cuando llegué, que en 2024 el plan general debía de aprobarse definitivamente, pues hoy podemos decir que Ubrique cuenta con un plan general, y tenemos, como te digo, uno de los instrumentos más importantes para poder gestionar de forma urbanística a un municipio. Sí. Por lo tanto, Ubrique está hoy de enhorabuena. Lo primero ahora mismo, pues tenemos el plan general, como te digo, usará esos pequeños flecos que los técnicos de ambas instituciones pues lo coordinan y se solucionan, y posteriormente pues ya tenemos claro que podemos empezar a trabajar mirando al futuro, mirando sobre todo a que ya vamos a tener más terreno industrial. También hay que tener en cuenta, que vamos de la mano con esos parques naturales, porque en definitiva Ubrique tenemos que tener claro que es un pueblo industrial, pero también tenemos un entorno privilegiado de estar entre dos parques. Este camino que empieza ahora, pues tenemos que ir de la mano con los parques naturales, como te digo, un trabajo en conjunto y siempre respetando ambas partes, para poder mirar sobre todo por el bien que tenemos que mirar, y el bien es el pueblo de Ubrique. Y como te digo, pues hoy damos un paso muy importante para seguir continuando en la mejora de nuestro pueblo. Desde el proyecto de economía circular informan que este martes 17 de diciembre, en horario de 9:30 a 1:00 p.m, se dispondrá de un stand informativo en la zona centro de la Avenida de España para informar sobre el pago por generación y reparto de bolsas. Para inscribirse, los interesados deben aportar los códigos de sus cubos. La Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura ha organizado para mañana sábado la celebración de una nueva edición del Belén Viviente por las calles del casco antiguo de Ubrique. Por este motivo, la policía local ha informado a los vecinos y visitantes de las medidas de tráfico que se van a adoptar con motivo de los eventos navideños que se celebrarán en la Plaza del Ayuntamiento y Casco Antiguo este próximo 14 de diciembre. De esta forma se llevarán a cabo cortes de tráfico desde Plaza Colón, afectando a las calles Real, Agua y Botica desde las 5 de la tarde. El acceso al casco antiguo deberá realizarse a través de la calle San Francisco, continuando hacia la calle Torre. La policía local ruega a todos los conductores que se respete la señalización temporal y las indicaciones de los agentes para garantizar la seguridad de todos y el buen desarrollo de las actividades navideñas. El Belén Viviente se desarrollará desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche y contará con un total de 35 puestos por los 30 de la última edición. De entre las novedades destacan la incorporación de dos puestos de niños, la vuelta del stand de buñuelos, que estarán en su lugar de origen en la puerta de la antigua sede de la Peña Flamenca, y también contarán con un grupo de Prado del Rey y una quesería. En total, más de 200 personas harán posible esta cita. El año pasado teníamos 30 puestos y este año tenemos 35. Suben. Uno, hablamos de lo que te estaba comentando, de este grupo de Prado del Rey que se ha querido unir a cantar con nosotros. Le hemos buscado un rincón que es la subida entre la calle San Gregorio y Caracolillo. Le pondremos allí una candela para que no se quede helado y un toldo para que no se quede helado y ya está, porque son 40, así que allí no cabe más nadie. Después, dos novedades más son dos puestos de niños. El año pasado se improvisó una última hora. Nos encontramos con que, también hago un paréntesis ahí, siempre hemos hablado que nuestro Belén es intergeneracional. De hecho, el Niño de Dios es la cuarta generación del Belén. La bisabuela del niño pertenecía a las lavanderas, su abuela hace los chicharrones y está siempre en la carnicería, su madre se ha vestido cuando era niña por allí en distintos motivos, y ahora es virgen con su Niño de Dios. Es decir que, bueno, pues algo así pasa, tanto la panadería como la perfumería ya tienen niños, unos nietos y otro hijo, que están por allí y se quieren vestir y quieren vender y quieren. Entonces el año pasado a las de la perfumería ya se le puso junto a la entrada al Palacio de Oriente, a los Reyes Magos, unos papeles por el niño que quisiera escribir su carta a los Reyes allí, con bolígrafos y rotuladores, y los críos iban escribiendo su carta, si querían, el que no la llevaba escrita. Y por otro lado, en la panadería, pues tenían también allí a los niños, nietos e hijos, y este año han pensado montar junto a la panadería un puestecito con chuches, para que de alguna forma, porque los niños lo que querían era vender, cobrar, para irle dando un protagonismo y irle haciendo también una dinámica de nuestro Belén, es decir, participación. Así que tenemos eso. Después tenemos, el año pasado no teníamos buñuelos porque nos cogió el puente y la que lo hacen no estaban, y este año si están, entonces las tortas vuelven a su lugar de origen, a la calle, entre la calle Madera y la entrada a Saúco, y los buñuelos vuelven a la en la puerta de la Peña Flamenca. Ahí también hay una novedad este año que a mí me encanta. La abuela fue la que empezó haciendo buñuelos, Katy. Después ha seguido su hija Ana Esther y el marido, porque Katy ya no podía. Y este año ya de ayudante tienen a su hija. También ahí nos encontramos tres generaciones en el Belén. Después otra novedad es que el año pasado teníamos unas migas cocidas por ahí. Pues este año va a montar el amigo Barea una quesería. Y la verdad es que ha hecho con mucha imaginación hasta la figurita. Y va a quedar muy, bueno, la figurita, la cabra, la oveja y las gallinas las ha hecho y han quedado muy chulas, porque no nos parece tampoco traer animales tendríamos que dejarlo ahí en la calle, vamos, quedaría un mal trato en cierta forma. O si no, como cuando los poníamos antes, a las 3 de la madrugada, vete al campo donde te han prestado las ovejas a llevar. Este año también cambiamos el barro, la arcilla, el puesto de la alfarería, va a la calle Culito, y allí ponemos este año también un punto que vende anís con rosquitos. Va a tener unos rosquitos hechos también por ellos. En lo demás, pues, yo creo que está todo, no se me olvida nada, estoy dándole vuelta a la cabeza. Hemos tenido también que teníamos una obra ahí en la Plaza La Verdura, tenía los escombros, entonces viendo, ya no se notaban los escombros, y ahí el bar, pues la barra de la tasca, como la llamamos, no sabemos si tendremos que reducir un poco, porque están los andamios y tendremos que disfrazar los andamios. Así que esas novedades hay, pero no hay ningún problema, porque a la entrada del Belén, que es por la calle Madera, por la calle Botica, se encontrarán el censo, donde el motivo del Belén era que María y José bajaron a inscribirse y tuvieron que a Jerusalén y tuvieron que apuntarse en el censo. Pues allí estará nuestro censo. Quien quiere inscribirse, como siempre, allí tenemos un buen libro donde la gente va escribiendo cosas. Seguimos con más citas para este fin de semana. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo han organizado para hoy y mañana una recogida de alimentos y productos de limpieza para el Economato de Caritas Parroquial de Ubrique. Con motivo de ello, se han dispuesto diferentes puntos repartidos en Mercadona, Rodalcas, Supermercado Día, Autoservicio La Plaza, Casa Canto y Los Fernando. La Fundación López Mariscal inaugura hoy el Parque de Atracciones de Navidad. En esta primera jornada abre sus puertas en horario de 4 a 8 de la tarde, habiéndose programado el acto de inauguración oficial con la presencia del alcalde de Ubrique para las 7 en el recinto ferial. También para la tarde de este viernes, la Delegación de Cultura ha organizado el acto de entrega de premios del 9º concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Tendrá lugar a las 6:30 en el Centro de la Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. La Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio celebra hoy viernes desde las 5 una fiesta navideña. También la Asociación de Vecinos Antonio Vega ha organizado para este viernes una zambomba de Navidad. A partir de las 7 habrá degustación de chocolate con tortas de masa y sobre las 9 de la noche tendrá lugar la actuación del coro Aires de la Sierra. Pues nada, tendremos una degustación de tortas de masa y un chocolatito que lo va a poner lo que por parte de la asociación lo va a dar gratis, como por todos los años, y una degustación de Solizar vino, también lo dará gratis, que gracias a un comercio de allí del barrio, como es Chacina Andrade, nos colabora y nos lo va a hacer como otros años, y lo vamos a dar gratuito, como se suele dar. Uh-huh. Y después, pues, eso, tendremos una poquita barra con cerveza, su refresco, y ya así tenemos unos montaditos después para más tarde. Eso sí va, ya tiene un coste. Y eso, tendremos a partir de las 7 tendremos música ambiente hasta las 9:00, 9:00 y pico, que llegará el coro de Aire de la Tierra, como otros años ha estado, hasta que dure. Y es verdad que este cartel me lo hicieron ellos, lo del el coro, y se colgó en un principio en las redes, después se ha editado un poquito, se ha puesto que a partir de las 7, porque es verdad que no a partir de las 9, la Samón va a empezar evidentemente antes. Uh-huh. Y ya, tendremos eso, música ambiente con típica de Navidad, y villancico, y eso, tendremos lo que es, el orden no te sabría decir si vamos a poner, me imagino que pondremos las tortitas de chocolate antes de que llegue el coro, después, no, ya hay... Me pierdo, ya ese tema es de las mujeres. Ya pondremos como otro año unos mantecados, unos polvoroncitos o algo, y tendremos en la barra lo que es un poquito anís, tendremos, ¿sí?, lo típico. Sí. Luego ya cuando ya se adentre un poquito más la noche, que ya esté el coro, pues ya, bueno, la barra va a estar abierta. Si ya después es verdad que la gente ya toma cerveza, y tenemos lo que es el tema de montadito. decir, nosotros lo tenemos eso por bandera, lo llevamos. Es para todo el pueblo. Todo el que quiera subir, es verdad que está en barrio de Antonio Mega, que hay que subir. Pero es verdad que se pasa bien. La gente que sube y la que no sube se lo pasa bien. Está abierto para todo el mundo. Sí. Evidentemente está claro que hasta donde llegue llego. Si se acaban las tortas, se acabaron, y se acaba el chocolate, se acabó. Pero que no se le va a poner restricción, mira, tú eres socio, tú eres de aquí, tú eres de allí. No, al que llegue se le va a dar igualmente. Organizamos lo que es la plaza allí de frente del Bar Seba. Sí. La plaza nuestra de donde hacemos casi todos los la fiesta, la moná, la verbena, donde la hacemos todo. Vamos a poner dos candelas. Sí. Que también quiero aquí y agradecer a la Asociación Plaza de la Verdura, que me deja lo que es los candeleros estos. Me he dejado de esto del portal, que tengo que entregarlo al día siguiente revoleado, pero bueno, que es verdad que no me ponen un... No, eso es decírselo sin problema, Antonio. Y de aquí quiero agradecer también. Nosotros normalmente lo hacemos, procuramos hacerla un viernes. Este año con más motivo, porque al día siguiente, mañana es el portal y demás. Y entonces pues nos va a quitar lo que es que pueda venir gente a la nuestra, ¿no? Entonces, para que no se pisen los dos colectivos, nosotros la hemos adelantado. Y pero que es verdad que sí, que nosotros normalmente la hacemos un viernes, porque aunque lo que he dicho que está abierto a todo el mundo, pero sí es verdad que el viernes se queda más para lo que es el barrio en sí. Que lo vuelvo a repetir, que el que llegue de otro lado va a tener el mismo derecho que el que está de allí. Pero que sí es verdad que lo dejamos más, que se quede más para el barrio. También es verdad que si la hace un sábado la gente se va, o aunque no hubiera mañana lo que es el porte viviente, se podía haber hecho el sábado aunque no hubiera estado, pero sí es verdad que el sábado la gente se va, con el tema de regalo va afuera, va, y total. Nosotros normalmente lo hacemos, ya queríamos hacerla antes y era el puente, queríamos hacerla más tarde y ya se nos metía muy cerca del 24, entonces también se decidió esta fecha y para más bien. También esta tarde la Peña Flamenca de Ubrique y el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa organizan una zambomba flamenca con la participación del grupo La Recogía. Desde las 6:30 en la calle Reyes Católicos, la actividad cuenta con la colaboración de la Federación Provincial de Peñas Flamenca y la Diputación de Cádiz. Y un último apunte antes de acabar, también relacionado con otra de las citas previstas para este fin de semana, y es que mañana sábado va a tener lugar en la Plaza del Ayuntamiento una jornada de convivencia organizada por el Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, donde se representará el Cascanueces y los Cuatro Reinos. La jornada se complementa con un amplio programa de actividades, entre las que destacan pintacaras, fotocall y la actuación a partir de las 7:30 del coro Aires de la Sierra. Además, en la plaza se volverá a instalar el mercadillo navideño que organiza el Hotel Sierra de Ubrique. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.